conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Buenas noches, estamos dando inicio a esta nueva sesión de Paranormal Frontera. Los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a los números de cabina 888-0258. 888-0258, número para los mensajes de texto, es el 877-793-5156. El número para los que nos escuchan del interior en Estados Unidos es el 011 52-877-888-0258, y para la gente que nos escucha del interior del país es el 01-877-888-0258. El día de mañana tendremos una investigación, pero antes de dar a conocer todo esto, quiero presentar a los integrantes del equipo. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Talamantes. Espero que se queden una hora con nosotros en Paranormal Frontera. Buenas noches, Jessica. Muy buenas noches, Lucy Hernández. Y no apaguen la radio porque va a estar interesante el programa del día de hoy. Buenas noches a todos los radioescuchas. Espero nos sintonicen alrededor de esta hora. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Antonio Moreno. Espero que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Y espero que en esta hora tengan mucho miedo. Muy buenas noches, compañeros. Antes de iniciar con todo esto, quiero mandar saludos a la gente que nos escucha fuera del país. Ahorita nos están escuchando en Riverside, California. Nos escuchan en Reynosa, en Piedras Negras, en Ensenada. A toda la gente que nos escucha, muchas gracias. En El Paso, Texas también están escuchando. Estamos con el caso La Casona de Fidel. Estamos ya en el audio número 7. Así es, ya son los últimos dos audios. Lo poco que pudimos escuchar ayer, bueno, escuchamos los audios completos. Pero escuchamos a un Juan Ramón Sáenz asustado, muy muy alterado, nervioso. No sabía ni qué hacer. Así es. Y para nosotros que nos dedicamos también a esto como el maestro, nos parece increíble que una persona de la talla del señor Juan Ramón Sáenz, que se dedica a lo mismo, a lo que es investigar todo esto, verlo asustado. Exactamente, y cabe recalcar que él ha pasado por muchas situaciones muy difíciles, y creo que en esta sí le ganó el miedo. Porque él estaban viendo cómo se movía la cama, o sea, haz de cuenta que estaban viendo una película, o haciendo una película. Así es. Y el frío, que estaba, bajó a 7 grados, y de repente empezó a caer brisa de adentro, adentro del cuarto. Adentro de la habitación. Exactamente, es algo muy muy fuerte, fuertes manifestaciones. Encontraron imágenes, signos, sí. Encontraron lo que parece ser sangre en las paredes. Ya estaban en la habitación de Fidel. Aparte, comentan que olía horrible. Sí, olía. Un olor fétido. Así es. Nos comenta Lucy que eso es una, es parte de las manifestaciones de... De los demonios, de lo que, posible, de todo lo que posiblemente puede estar ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, sí está delicado. ¿Quieres comentar algo, Antonio? Hablando sobre esto, esta situación del miedo que sentía el maestro Juan Ramón Sainz, me hace recordar aquella investigación que hicimos en la ciudad de Saltillo, en la clínica, la ex clínica de salud mental, que ahorita son oficinas. Ya casi al final de la investigación, nosotros sentimos mucho miedo. Yo me acuerdo que sentimos mucho, y bueno, en lo personal, tuve mucho miedo. Me dio mucho miedo por las manifestaciones que había, de que nos habían arrojado objetos en una de las oficinas, y estábamos ya muy, muy tensos, muy asustados, y optamos por retirarnos del lugar. Sí. Pero salimos de este lugar y un compañero y yo tuvimos que entrar de nuevo a este lugar a recoger el equipo. Se les había olvidado. No, pues nos salimos así porque ya unos compañeros ya estaban muy, muy nerviosos. Era muy tenso ya ahí. Sí, ya estaban muy nerviosos algunos compañeros y ya querían salirse de ahí, ya querían salirse. Entonces tuvimos que entrar por el equipo y entrar así, no, es un escalofrío. Y ya que estábamos acomodando el equipo, metiendo la mochila para salirnos, acomodamos sillas y todo esto en una oficina que estaba al fondo, y vimos una manifestación que está en el video, ahí lo pueden checar en YouTube, que es la clínica del terror. Danos la dirección, por favor. Es en youtube.com/paranormalfronteramx. En realidad está fuerte esta investigación. Yo los invito a que la vean. Incluso le cerraban ahí de los archiveros. Es lo que iba a comentar. Ya estando ahí el compañero Saúl y un servidor acomodando las sillas, se nos presenta una manifestación. Se empiezan a ver los cajones del archivero. Y está ahí grabado. El compañero me pregunta más bien que si alguien había dejado abierto un cajón. Le comentó que no, dijo es que estaba abierto. Y donde lo cierra, se empieza a abrir el que está arriba del que cerró. Y eso se ve en el video, ¿eh? No creo que los estamos no, ahí se ve claramente en el video. Se empieza a abrir lentamente, tampoco no así de golpe. No. Despacio se fue abriendo. El compañero, ahí sale en el video, que hasta se asustó y se alejó de ahí. Y yo me acerco y cierro de nuevo este cajón para verificar. Dije, a lo mejor, pues buscar una explicación lógica. A lo mejor el archivero está inclinado o algo por el estilo. Eso es lo que iba a comentar. No hay un desnivel. No hay ningún desnivel. Que... Y de hecho, cuando se abrió el cajón, se trajo consigo el cajón de abajo, o sea que sí se abrió con una fuerza que... O sea que necesitas fuerza para abrir los dos cajones, vaya. Sí, se abrió el de arriba y se trajo consigo el que estaba abajo. Entonces yo me acerco y cierro el cajón y ya no se vuelve a abrir. Entonces ahí comprobé que no había ningún desnivel porque se quedó cerrado. Ahí, si no me equivoco, ahí pasamos una escofonía de ahí, ¿no? Que le dicen que ya nos vamos y que le dicen gracias. ¿Cómo le dicen? No, ese es en la casa de los ritos. Ah, ok. Pero no habíamos pasado un audio una vez. ¿Aquí? Sí, de hecho fueron dos. ¿Cuáles eran? Ahorita bueno, para ponerlos ahorita. Así es. La primera fue dentro de una oficina que nos corrieron. Bueno, de hecho ahí fue donde sufrimos las agresiones. Nos aventaron objetos. Y en esa oficina se escucha la voz de un hombre que dice muy claramente, dice, váyanse. Pero bueno, déjenles digo cómo le hizo. Váyanse. Así le hizo, así se escucha bien claro. Bueno, aquí tenemos ya el audio de esa manifestación. Así es. Y en el pasillo dice, váyanse. Váyanse. Y en el pasillo también hay otra psicofonía. que se ve que el compañero Treviño tuvo como que miedo y se regresó porque él iba hacia los baños. Sintió, iba solo él en el pasillo, sintió ese miedo y se regresó. Y antes de entrar a la oficina que estábamos nosotros, él giró la cámara hacia apuntando y se escucha la voz de una mujer que dice: "No, no digas mi nombre, respeten". Y luego se escucha un golpe. Pero pues el compañero en ese momento no lo captó, perdón, no lo escuchó. Sí, aquí tengo el audio de esa investigación. Estaría bien que lo pasaras. Tengo aquí la psicofonía de esa clínica de salud mental en Saltillo. Ah, sí. Este audio lo pasamos en los primeros programas de Paranormal Frontera. En los primeros programas. Quiero mencionar que este no es ningún audio bajado de ninguna página. Esto es de nosotros. Esto es material de nosotros. Así es. Ok, vamos a escucharlo, ¿les parece? Perfecto. Relátanos qué dice la psicofonía. Ok, el primero es donde se oye la voz de un hombre que dice: "Váyanse". O sea, de plano nos corrieron de ahí. Lo dejamos hasta ahí y ahorita escuchamos. Así es. Vamos a escuchar este de la clínica de salud mental. Dice: "Váyanse". Vamos a escucharlo. Paranormal Frontera. Escuchamos lo que fue el último audio de la casona de Fidel. Vemos que ya el maestro pues ya estaba muy muy alterado, así que con este audio damos por terminado el caso de esta noche. Adelante, Alfonso. Sí, bueno, pues como pueden escuchar, está muy fuerte. Cada vez conforme iban pasando los minutos, las horas, se puso más tenso. Y quiero decirle a la gente que bueno, uno como investigador, es el propósito, ¿verdad?, que busca, es buscar, encontrar cosas que no sabemos de antemano, que no son de este plano. Y ese es el propósito de nosotros. Así es. El día de mañana vamos a tener una investigación. Y me gustaría que mencionaran, por lo pronto, a una de las personas que nos van a acompañar. Vamos a invitar a dos personas. Claro que sí. La primera persona que nos va a acompañar la noche de mañana. Ajá. A esta investigación se llama Reinaldo Calderón. Reinaldo Calderón, si nos estás escuchando, el día de mañana vas a ir con nosotros a realizar una investigación que ya tenemos bien planeada. Así que solamente faltaría una persona. Y en unos momentos más vamos a decir quién es, ¿verdad? Y quiero recalcar que pueden seguir mandando solicitudes, porque pues investigaciones van a seguir haciéndose. Entonces sigan mandando su solicitud a facebook.com/paranormalfronteramx, donde el administrador va a recibir sus solicitudes y va a estar analizando, y a lo mejor les va a estar haciendo algún tipo de preguntas o algo, comunicándose con ustedes. Y ya de acuerdo a lo respondido, a su información, se va a hacer, el administrador va a hacer el análisis para elegir a estas personas. Así que les invitamos a que sigan mandando sus solicitudes. Y los que ya mandaron solicitudes, va a llegar su turno. Sí. Sí, van a estar ahí en espera. pero no, fíjate que ahorita no han llegado una cantidad grande de solicitudes. Sí han llegado solicitudes, pero eso indica que no va a ser mucha la espera para aquellos que ya la mandaron, para que no se nos desesperen, que vamos a pasar por cada una de esas solicitudes, y recalcando que tienen que ser mayor de 18 años. Tienen que ser mayores de edad. Otra cosa, con esto queremos decir, ¿verdad?, que no porque ya hayamos elegido dos personas, como dice mi compañero, las investigaciones van a seguir, y no tiene que haber, no tenemos que avisar que va a haber una investigación para que ustedes manden las solicitudes. Pueden hacerlo, aunque nosotros no digamos que vamos a tener una investigación tal día. Y como bien lo dice mi compañero, las personas que ya mandaron su solicitud, bueno, no quiere decir que las vamos a olvidar. O sea, el administrador las toma en cuenta y se les da la prioridad, ¿verdad? Se les da la prioridad porque es como van llegando. ¿Quieres comentar algo, Lucy? Bueno, en el audio que escuchamos ayer, oímos que la cama se movía, ¿verdad? Sí. En la casa en donde estaban. Yo quiero platicar que les pasó algo parecido a unas primas mías cuando estaban más chicas. Sí. Y ahorita ya están grandes. Y dicen que las dos estaban, pues, tomando una siesta en la tarde. Entonces, una de ellas es muy sensible y despertó. La otra se quedó bien dormida y luego dice que empezó a sentir que la cama temblaba y se empezaba a zarandear para los dos. Entonces dice que ella le empezó a hablar a su hermana para que despertara, pero dice su hermana que era más el sueño que ella tenía que lo que podía hacer para abrir los ojos. Entonces dice que entreabiertos ella miraba que la cama se movía. Pues yo digo que es muy fuerte. Imagínense que Juan Ramón Sáenz lo haya visto. Si yo fuera él, pues yo también estuviera súper asustada como él se encontraba en esta ocasión. Y también, pues, en mi casa me pasaban cosas parecidas. O sea, no se movía mi cama, pero yo sentía como vibras extrañas, por decirlo así. Y, pues, lo único que hice fue encomendarme, pues, a Dios, ¿verdad? A pegarme a mi religión y ponerme una medallita que es de San Benito, que es muy buena. Eso fue lo que hice en ese caso. Yo quiero decir la fuerza de una oración, porque vuelvo a comentar, el viernes pasado yo me sentí agitado. Yo me sentí cuando andábamos haciendo la investigación en la propiedad en la que andábamos. Yo a cierta hora de la noche me empecé a sentir agitado, como si hubiera corrido, no sé, unas 10 cuadras, 15 cuadras. Empecé a batallar para respirar. Mi compañera Lucy lo notó. Me empezó a calmar y me diste una oración de San Miguel Arcángel. De San Miguel Arcángel. Que es muy buena. Fíjate, cuando la estaba leyendo, no podía leerla en voz alta. Ni yo tampoco. No podía, pero la leí entre dientes y en mi mente. Fue como fui calmando. Ya fue cuando me dijiste tú que eres, es una oración muy poderosa, así que yo en mi caso la recomiendo también, por si acaso tienen alguna experiencia o algo, o que sientan algo. Pues más pueden que nada, acudir. Tiene también mucho que ver la forma en la que tú lo hagas. O sea, la fe tiene que haber mucha fuerza en ti, ¿me explico? Para que no lo vas a leer nada más porque estás en apuros y de dientes para afuera, por así decirlo, ¿me explico? Tiene que ser con fe en que tú crees que eso te puede ayudar, ¿verdad? Así es. Y es muy recomendado lo que es la oración de San Miguel Arcángel, las medallas de San Benito, crucifijos, el Salmo 91, también son muy buenos para las personas que tengan, ¿verdad?, que experiencias paranormales, esas cosas son muy buenas. O algún tipo de sensibilidad. Vamos a ir un corte, vamos regresando, vamos a escuchar más psicofonías que hemos captado nosotros, el equipo de investigación de Paranormal Frontera. ¿Les parece bien, compañeros? Claro que sí. Vamos al corte, ahorita regresamos. ¿Tienes un relato o historia que compartir? ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera, por la mejor. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí, en la mejor FM. noche con 39 minutos, temperatura 27 grados. Estamos en Paranormal Frontera. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Los números de cabina 888-0258. Va de nuevo 888-0258. Número para los mensajes 877-793-5156. Los números para los Estados Unidos, Antonio, y del interior del país. Para Estados Unidos, para los que viven en Estados Unidos y nos están sintonizando por medio de internet, es el 011-52-877-888-0258. Y para los que nos escuchan del interior del país, es el 01-877-888-0258. Ese es el número para que se comuniquen con nosotros. ¿Quieres comentar algo, Alfonso? Sí, bueno, les voy a decir cómo estuvo nuevamente lo de la psicofonía que vamos a pasar ahorita. Ah, ok. Mira, el compañero Treviño se dirigía hacia un baño que estaba por el pasillo. De repente él sintió miedo, escalofríos, y se escuchan los pasos donde empieza a apurarle, ¿verdad? Cuando iba a abrir la puerta de la oficina donde estábamos nosotros, se detuvo. Yo digo que curiosidad, no sé qué pasó, giró la cámara hacia el pasillo y fue cuando se escuchó la voz de una mujer que dice: no digas mi nombre, respeten. Esa fue la psicofonía que se pudo captar. Quiero recordar y recordarles que esta psicofonía que vamos a poner a continuación es igual, es lo que hemos captado nosotros como equipo de investigación, y vamos a escucharla. ¿Qué dice la psicofonía, Alfonso? No digas mi nombre, respeten, por favor. Vamos a escucharla. Claro que sí. Paranormal Frontera. Escuchamos claramente que dice: no digas mi nombre. Respeta. Respeta, por favor. Ahorita lo vamos a poner de nuevo, cuenta, por si es. No alcanzaron a captarlo. Y si pudieron escuchar los perros, nuevamente son los animales tienen esa capacidad, ese sexto sentido que nosotros no tenemos. Sí. Y pueden ver y escuchar todo lo paranormal. Sí, escuchamos que dice: No digas mi nombre. Respeten, por favor. Así es. Muy fuerte. Les quiero comentar de nuevo, esto es lo que hemos captado nosotros, no es bajado de ninguna página, es de nuestro material, ¿verdad? Y lo pueden ver en el canal en youtube.com/paranormalfronteramx. ¿La escuchamos de nuevo? Para los que no pusieron atención, dice: No digas mi nombre, respeten, por favor. Vamos a escucharlo. Paranormal Frontera. escuchamos que dice claramente, no digas mi nombre, respeten por favor. ¿Algo quieres comentarse respecto a eso? Bueno, como dijo mi compañero Alfonso, los perros tienen esa capacidad de poder ver de percibir, ¿verdad? Y percibir, ¿verdad? Todas las cosas de lo tipo paranormal. Y en una ocasión a mí me tocó que estaba un familiar mío muy grave en el seguro. Y entonces ya era la madrugada y yo empecé a oír que mi mascota estaba aullando de una manera muy fea, muy muy horrible. Parecía como si alguien se hubiera... Bueno, cuando dicen, ¿verdad?, que alguien va a fallecer, pues se oye así. Sí. Entonces así quedó, y al otro día en la mañana nos hablaron para avisarnos que ese familiar, ¿verdad?, ya había fallecido. Y aquí está una prueba, ¿verdad?, de lo que se dice de que los animales tienen esa capacidad de poder percibir todo lo paranormal. Por ejemplo, también en las películas de terror siempre se pone como que los animales empiezan a alborotar cuando ven algo que no está bien. Sí. En este campo. Así que es muy interesante. Estoy empezando a tomar una idea de llevarnos a un can, fíjate, con nosotros. A un can. A una mascotita. A una mascotita. Pues sería muy interesante. Sería una idea, ¿no? Porque en las investigaciones nosotros, la verdad, no, a veces podemos percibir cosas, pero no nos damos cuenta al 100% de qué es lo que está pasando en nuestro alrededor hasta que ya checamos la investigación. Entonces sí sería muy buena idea tener una mascota. O sea, nosotros percibimos, ajá, pero no a ese nivel de un animalito como este. Ajá. Entonces yo pienso que sería bueno, gente, llevarnos un... adoptar una mascota y llevarla. Claro que sí. Tenemos más psicofonías. Tenemos más psicofonías. Alguna que... Estas se las voy a dejar a su elección. ¿Cuál quieren que pongamos? Tenemos aquí varias. Les voy a dejar a mis compañeros su elección. ¿Cuál quieren que ponga? Vamos a seguir con la psicofonía que se captó en la Casa de los Ritos, aquí en Ciudad Acuña, Coahuila. Que en esta casa nos comentaron que anteriormente se realizaban brujería, ritos satánicos, y las energías que se guardaban ahí en ese lugar pues no eran para nada amigables. Decidimos ir a investigar este lugar. Fuimos varias veces a esta casa con la autorización de las autoridades correspondientes. Y entonces, estando ahí, recibimos manifestaciones desde golpes en el techo, pasos en el techo, hasta nos arrojaron objetos. Llegamos también a captar actividad en el detector de campos electromagnéticos. Y también yo hago, le pido que vuelva a hacer pitar el aparato y lo vuelve. Eso está en las investigaciones ahí en YouTube. Las imágenes están ahí. Entonces, es un lugar muy, muy fuerte, con energías muy fuertes y para nada amigables. Agradables. Yo me acuerdo, la sensación de estar en esa casa es muy tensa. Entonces, simplemente ver la casa de lejos. La casa está imponente. Sí, la casa, bueno, para los que nos escuchan fuera de Ciudad Acuña, esta casa está en lo alto de una loma y está empotrada, está como metida entre la loma. Como que rebajaron un pedazo de la loma y pusieron la casa. Entonces la casa está muy, muy alto. Y desde abajo, desde el portón, ¿qué será? ¿Una media cuadra para llegar a la casa? Más o menos. Sí. Una media cuadra entre el portón de la calle. Y escalones. Hacia arriba. Subir. Entonces, desde la calle, miras la casa hacia arriba. Y eso que tiene bardas muy altas. Miras la casa hacia arriba y desde que la estás viendo, es imponente hasta... Y al momento de entrar ahí por el portón y antes de subir, nosotros ya nos sentíamos observados. Sí. Me acuerdo que no sé quién hizo un paneo en uno de los árboles de esta casa y se mira como que algo brinca del árbol hacia el techo de la casa. Como si fuera, no sé, un ser. Pues de hecho, no, hasta la fecha. No sabemos qué es. No hemos identificado qué puede ser, porque un pájaro se parece a un pájaro. Así es. Y la distancia, si se pueden fijar en el video, calculando la distancia, el tamaño de esta figura no corresponde a la de un pájaro, un ave. Así es. ¿Verdad? Y ahora, no creemos que sea un cine tampoco, porque aquí no hay. Y quiero agregar, ese día que fuimos en la tarde a revisar la propiedad para posteriormente ir de noche, iba grabando uno de nuestros compañeros, un miembro que ahorita no está activo en Paranormal Frontera, Ángel. Él iba grabando con su cámara, que es de DVD. Entonces, cuando analizamos este video, en una de las ventanas se ve claramente una silueta. Y te estoy hablando de que fue grabado. Que sí, los está observando. Y te quiero recalcar que fuimos en el día, se grabó en la tarde. En la tarde. Y lo observamos varios miembros del equipo cuando lo estábamos analizando, y se echó a perder este DVD porque son de esas cámaras que tienes que cerrar sesión para poder reproducirlo en un DVD player. Okay. Entonces, él al finalizar la sesión, se echó a perder el DVD. Ya no se pudo recuperar esa evidencia, porque sí se miraba la silueta clarita, una silueta blanca. De veras que en esta casa sí han pasado muchas cosas. De veras, para los que no nos han acompañado a esta casa, para los que no nos han acompañado a esta casa, la realidad, verla y sentirla es muy, muy fuerte. Hay fotos también de esta investigación en el Facebook de Paranormal Frontera. Danos la dirección, Lucy. Es facebook.com/ParanormalFronteraMX. Bueno, después nosotros fuimos a hacer otra investigación a ese mismo lugar, pero ya en la noche. Nos sentíamos muchísimo más observados, estaba todo tenso con la medium en esta ocasión. Sí. Entonces, al finalizar la investigación, mi compañero Antonio, él dice y está seguro que echó sus varitas de radiestesia en su mochila. Ya nos íbamos a retirar. Entonces, él checó, antes de echar su mochila a la cajuela de su carro, él checó que fuera todo, ¿verdad? Que nada se quedara todo ahí. Todo el equipo. Ajá, todo el equipo. Y se percató de que le faltaban las dos varitas. O sea, no estaban, siendo que él y todo el equipo vimos que él las guardó. Entonces, nosotros nos regresamos en la noche, ya en la madrugada, a buscar las varitas. Y ahí andábamos buscándolas y las encontramos, una tirada hacia un lado súper oscuro, a mediación, y la otra para el lado contrario. O sea, ¿regresaron a la casa? No, afuera de la casa. Okay. Todos queríamos entrar porque pensamos que se habían quedado adentro. Entonces, no me acuerdo cuál de mis compañeros fue el que dijo que no, o sea, que creo que fui yo, la verdad no recuerdo muy bien, y empezamos a buscar afuera y fue de manera que las encontramos. Entonces, ya después de que las encontramos, ya cada quien, ¿verdad?, se iba a ir para, pues, su casa. Y nosotros vimos pasar algo muy extraño. No sé qué nombre darle, porque no era un ave, o sea, era... Por el techo, me dice, miró el techo, ¿a dónde? Era, pues, como una forma humanoide, por decirlo así, una bruma, algo transparentoso, se miraba transparentoso, que iba volando en el aire, tenía alas. Sí, de hecho, lo captamos todos. De hecho, la medium fue quien nos dijo, miren, y entonces volteamos, y fue cuando encontramos que esto estaba volando sobre, no sobre la casa, iba en dirección a la casa. Así es. Y se miraba donde aleteaba, pero tenía una forma transparente, pero blancuzca, así como bruma. Así es. Se miraba como un tipo de bruma, como humo, así más. Ajá. O menos. Entonces, pues, sí nos impresionó mucho, mejor decidimos dejarla hasta ahí. Y la medium dijo que si podíamos voltear hacia la casa para verla, y nosotros volteamos, y yo vi a una sombra que nos estaba viendo por una de las ventanas de la casa. Incluso le echamos la luz con una lámpara grande que traíamos, que alcanzaba la luz a llegar hasta la casa. Sí. Y se seguía viendo la silueta negra, o sea, no se miraba que fuera una persona que estuviera ahí, porque si hubiera sido una persona se mirarían los rasgos, o sea, qué color de ropa traía. Esto era todo completamente negro, y sí fue muy impresionante ver esto ahí, porque no es común, y ya era, pues, en la madrugada. Fíjate, quiero pensar qué hubiera pasado si no hubieran salido de la casa y eso que vieron hubiera llegado y hubieran continuado con la investigación. De hecho, llegamos a la conclusión que las varas de radiestesia no se me cayeron de coincidencia o de casualidad. Esa energía que se encontraba ahí, que era un demonio, nos comentó la medium, que fue cuando optamos por salir porque la medium nos reveló el nombre de este demonio que se encontraba ahí. Ajá. Y nada más de escuchar el nombre, con escalofríos nos fuimos. Salieron. Inmediatamente, no quisimos correr ningún riesgo. Y yo pienso que esta energía, este ente demonio, como le quieran llamar, quería que volviéramos a entrar, porque de hecho lo primero que pensamos se cayeron dentro de la casa. Así dentro es. De la propiedad, tenemos que entrar a buscar estas varas, porque pues es un instrumento que vale mucho en las investigaciones. Así es. Fíjate que yo por razones de trabajo yo no pude asistir a esta investigación, fíjate. Por razones de trabajo yo no pude asistir, ¿te acuerdas? Que no pude ir a esta investigación, pero así es. Me enseñaron todo el material y de veras que es impresionante. Está en nuestro canal de YouTube, y lo pueden ver también a través de Facebook. Danos las direcciones, por favor. facebook.com/paranormalfronteramx y youtube.com/paranormalfronteramx. Ahorita vamos a escuchar otro audio, el de la niña. Claro. Y regresando, vamos a decir la otra persona que nos va a acompañar mañana en la noche. ¿Les parece bien? Claro. Vamos a escuchar este audio. Danos una descripción breve de este audio. Este audio se captó en este lugar, en esta casa de los ritos satánicos, al momento que yo estaba realizando una sesión de comunicación con las varas de radiestesia. Entonces le preguntamos a la energía que se encontraba en ese espacio si quería que nos retiráramos, y respondió moviendo las varas en forma de sí, abriéndolas. Recordándoles que se abren es un sí, se cruzan es un no. Ajá. Se abren y nosotros dijimos, bueno, vámonos. Se escucha ahí, de hecho, una compañera que dice, vámonos. Y yo agradezco a la energía o energías, entidades que se encontraban ahí, por habernos permitido estar ahí y realizar esta investigación, porque es muy importante también en una investigación saludar a las energías. Ser cordial con la, sí, y respetuoso con las así energías es. Que se encuentran ahí, porque no sabemos qué tipo de poder pueden tener y qué tipo de entidades puede haber ahí, si son buenas, son malas, si hay demonios o entes de bajo astral. Así es. Entonces hay que ser cordial, saludar, nosotros saludamos al momento de llegar a ¿sí? Como muestra de respeto, y al final, al retirarnos, agradecemos así que es. Nos hayan permitido estar ahí y posiblemente captar alguna manifestación en video o en fotografía. Entonces yo le agradezco a la entidad que se encontraba ahí. Le digo, muchas gracias. Todavía ni termino de decir gracias cuando se escucha una voz en forma de, como en voz baja. Como susurro, que dice, de nada. ¿Vamos a escucharla? Claro que sí. Esto es de los archivos de Paranormal Frontera, ¿verdad? Claro, vamos a escucharlo. Paranormal Frontera. Okay, vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Paranormal Frontera. Escuchamos claramente que dice de nada. Tú dices muchas gracias. Y todavía ni termino, se escucha ya el suspiro, el respiro de esta entidad. Como que y dice de nada. Se escucha. De nada. Vamos a escucharlo, ¿verdad? De nuevo. Vamos a escucharlo. Para los que no pusieron atención, vamos a escucharlo otra vez. Vámonos. Muchas gracias. Vámonos. Muchas gracias. Paranormal Frontera. Escuchamos que dice de nada, pero como que jala aire para hablar. Así es. Bueno, esto es de los archivos de Paranormal Frontera. Esto es de lo que tenemos nosotros, del material de psicofonías y de audios que hemos logrado captar. Que tenemos más. Tenemos un buen material y sobre todo quiero mencionar que en la investigación del viernes pasado sí captamos muchas cosas, así que va a estar muy interesante si la quieren ver el domingo. Ya en la tarde noche, yo creo ya va a estar ya va a estar lista. disponible en nuestro canal de YouTube. Y por lo menos la primera parte, ya el lunes la segunda parte, ¿verdad? Así es. La tercera. Me gustaría que mencionáramos la segunda persona que nos va a acompañar mañana a una investigación. Claro que sí, la segunda persona que nos va a acompañar la noche de mañana a nuestra investigación se llama Dora Martínez. Dora Martínez, la primera persona fue Reinaldo, ¿qué? Reinaldo Calderón. Reinaldo Calderón y Dora Martínez. Mucha atención. Si pueden comunicarse con el administrador de Paranormal Frontera en Facebook, ustedes dos son las personas que nos van a acompañar mañana. Obviamente, por razones de seguridad, no vamos a decir a qué parte. Va a ser aquí en la ciudad, pero no vamos a decir. Así como lo digo por el mensaje este que nos dio. Es un mensaje, dice: hola, ¿en dónde queda esta casa que están diciendo? A mí me han pasado muchas cosas malas. Me han pasado cosas muy malas. Está bueno su programa, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Y sobre dar la ubicación de esta casa, no lo podemos dar a conocer. Por razones de seguridad, más que nada de ustedes, más sí. Que nada de ustedes, porque no les recomendamos que se pongan a buscar este tipo de energías, porque pueden encontrarlas, y nosotros pues ya tenemos cierta experiencia de dos años y llevamos nosotros protección. Es muy importante, es muy peligroso entrar a estos lugares y sin saber ni siquiera cómo dirigirse a estas energías. Así es. Y a lo mejor van a estar invocando algo que no debió manifestarse en ese momento. Exactamente. Y pueden recibir algún ataque y luego sin protección. Nosotros llevamos protección, nosotros como quiera ya tenemos más de 2 años realizando investigaciones, ya sabemos más o menos. Ya sabemos nosotros cómo lidiar en una situación de esas. Y aparte que nosotros no dijimos, vamos a investigar. Han sido 2 años de instruirnos, de leer, de saber muchas cosas y de preguntar sobre todo. Sí, no es nada más de decir, vamos y ya. Vamos y ya, exactamente. Sí. Entonces, una recomendación a los radioescuchas, no provoquen a estas energías, no se metan a lugares, no invoquen, no busquen, porque les puede pasar cosas que no deben de suceder, ¿verdad? Algo que quiero comentar con esto que dices que no busquen. A lo mejor mucha gente que nos está escuchando va a decir, bueno, pues ustedes van y buscan. No, nosotros vamos a investigar. A nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tal parte se dice esto, vamos, verificamos si es cierto que todo esto pase. Eso es todo lo que hacemos. Nosotros no vamos y removemos ninguna energía, ni vamos a invocar nada, ni provocar, ni hacer algún tipo de rito, nada. Nosotros vamos con el sentido de investigación. Eso es más que nada. A eso nos dedicamos. Y como tú comentaste, nosotros nos preparamos a lo largo de 2 años, nos hemos preparado, hemos leído, hemos más que nada la experiencia de 2 años que. Pues 2 años no es mucho, pero pues sí marca. Pero sí cuenta, marca. Cuenta, de, cuenta. De las situaciones que hemos pasado, ¿verdad? ¿Tenemos más mensajes, Antonio? Dice, buenas noches, disculpen, ¿saben algo de la casa? Aunque de una casa que se encuentra en la ciudad. Pues sí sabemos algunas cosas que posteriormente en otros programas comentaremos. Sí, sabemos de esta casa que nos menciona el mensaje. La hemos considerado, pero no es así de fácil. Nosotros le decimos que tenemos que pedir permiso, tenemos que pedir autorización con las autoridades, valga la redundancia. No es así de fácil, tenemos que conseguir permisos, entonces, no nada más, como dice mi compañero, no es de vamos para allá. Y, o sea, es un proceso largo antes de una investigación, entonces. Así es, y aparte, como comentaste, hay otro riesgo, de verdad, de que, como dices tú, nosotros pedimos esa autorización. Así es. Si dicen, no es nada más de vamos y nosotros no nos vamos a meter a una propiedad privada. Así es. Aunque esté abandonada, sin permiso, y pues también eso les puede acarrear problemas a las personas que lo quieran hacer. Así porque es. Pues ya es traspasar en una propiedad privada y pues es un delito. Así es. Entonces, la hemos considerado, todavía no hemos dicho si vamos o no a esta casa que nos mencionan, obviamente no podemos decirlo, pero ya está en consideración por lo menos, ¿no? ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos, Alfonso? Sí, mira, tengo aquí unos saludos para América García Llamas, que nos está sintonizando de Piedras Negras, nos dice que está muy bueno el programa y que muchas felicidades. También a Luisa Sánchez. ¿A Yulisa qué? Sánchez. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por sintonizarnos y espero y sea de su agrado el programa. Mañana, saliendo de aquí del programa, vamos a irnos a realizar la investigación esta. ¿Quieres mencionar los nombres de las personas que ganaron? Claro que sí, Reinaldo Calderón y Dora Martínez. Son las personas que nos van a acompañar. Si nos están escuchando ahorita, comuníquense por favor con el administrador de la página de Facebook de Paranormal Frontera. Les va a pedir algunos datos y para ponernos de acuerdo y todo sobre hora y para irnos saliendo de aquí del programa. Así es, y estén pendientes porque ya creo que para el lunes va a estar ya la investigación, la última investigación que hicimos en las páginas del Facebook y en YouTube. Así es. Nos despedimos, compañeros. Nos queda solo tiempo para despedirnos. Muy buenas noches, espero que les haya gustado esta hora de Paranormal Frontera. Sueñen con los angelitos. Que sigan pasando el resto de una linda noche. Se despide de ustedes Lucy Hernández. Que descansen en paz. Claro que sí, con ustedes el investigador Alfonso Navarro. Espero que nos sintonicen mañana y estén pendientes con la recopilación de la última investigación. Así es. Se despide de ustedes Antonio y nos estaremos escuchando el día de mañana, y recuerden que lo paranormal sí existe y ya no tengan miedo, ya se acabó el programa. Mi nombre es Gerardo Botello, a nombre de todo el equipo de investigadores que cada noche me acompaña aquí en Paranormal Frontera. Nos despedimos mañana en punto de las 10 de la noche de nuevo.